Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba caminos quizá equivocados, no supe que a ti me llegaba por claros senderos. Ahora presiento que tu amor es sincero y en alas del viento tú me vas a llevar a las puertas del cielo. De pronto me dices que poco te cuesta buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra, que tiene jardines colgados del cielo y miles de niños con tanta ternura en sus juegos. Entonces mis sueños serán realidades. Así que es cierto que yo volaré junto a ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. No tengo edad, no tengo edad para amar. Está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más puedo decirte. Tú sabes ya muchas más cosas que yo. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado. Mas ahora no, no tengo edad, no tengo edad para amar. Y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor tan romántico. Deja que llegue el día soñado, mas ahora no, no tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero mirarme en tus ojos, sentirte en mis brazos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero mirarme en tus ojos, sentirte en mis brazos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Después, que tengo miedo perderte, perderte después. Sabré buscarte flores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que no hay espinas en nuestro nuestras vidas y que mi corazón no siente amores, pero no es verdad y tú lo sabes, tú me conoces bien. Se enamora de mí y no existe nadie que pueda alejarme y cambiar consiga mi amor. Dicen que del amor nació la vida y yo a la vida ofrezco sincero. Yo quiero ser feliz contigo siempre. Todos comprenderán que cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. No existe nadie que pueda alejarme y cambiar consiga mi amor. Cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme y cambiar consiga mi amor. Las nubes pasan por el cielo, camino de una playa. Parecen pañuelos blancos, saludando a nuestro amor. Dio, come ti amo. No es posible tener entre mis brazos tanta felicidad, poder besar tus labios que besan solo el viento, pensar que nos queremos como nadie en el mundo. Dio, come ti amo. Quisiera hasta llorar. No tuve yo en mi vida, no tuve yo jamás un bien así tan mío, come ti amo. Que van corriendo al mar.

Caminamos los dos por aquel jardín. Él se me volvió, yo le sonreí. Fijo me miró y me estremecí por la extraña luz que en sus ojos vi. No era de amistad, sino mucho más. Entonces comprendí lo que él sentía. Y de pronto dije sí. Sí. Sin pensar le dije sí. De repente cuenta que aquello era amor. Sí, dulcemente dije sí a esas nuevas emociones que presentía yo. Seguiré siempre sin temor, porque nos unió verdadero amor y que durará una eternidad. Ahora veo claro mi destino y por siempre digo sí. Sí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Consentida, negra. negra de mi vida. Deja de llorar, mira que mi pecho amante está rebosante de felicidad. Negra, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar, mira que mi pecho amante está rebosante de felicidad. Noche, te llama el amor.